El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, 29 de marzo del 2014. Acá estoy en compañía de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? La multiactiva Andrea Herrera. Mi madre, ya me cansé. Quiero vacaciones. Después del paro, vacaciones, ¿sí? Sí, bueno. Tremendo. Andrea, docente, activa, hace 15 días que está movilizada, además de en el paro con Tres semanas, además del paro, con participando en las asambleas, en las marchas, en las asambleas tanto de la de como es oficial, como en las otras asambleas de los compañeros. Ajá. De la Bordeaux, etcétera, o sea, doble tarea. Sí, hay una asamblea en principio de autoconvocados, pero que después se denominó de esta manera tan particular, ¿no? Que es Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, donde participamos, sí, como agrupación Bordeaux, pero también hay un montón de gente que no tiene ningún gremio, simplemente es docente, otra gente que pertenece a los otros gremios, como sea la FEB o UDOCBA. Y sin embargo, la característica de esta lucha y de este largo tiempo de paro, sin duda fue una gran movilización por parte de las bases, como se dice comúnmente. Sí. Pero por otro lado, aunque ellos digan lo contrario y aunque ellos sostengan lo contrario, por parte de las conducciones, no fue que llamaron a movilizarse todo el tiempo, sobre todo localmente. Sí, hubo una gran marcha llamada por la gente de Baradel, directamente a La Plata, el miércoles anterior, y este cuadras, miércoles pasado nos movilizamos al Ministerio de Educación de la Nación, ahí al Palacio Pizurno, junto con la CETERA. Teóricamente vinieron delegaciones de varias provincias, aunque la columna más gruesa sin duda era la que representa la provincia de Buenos Aires. Además, una de las críticas que se hizo durante esa marcha al Palacio Pizurno es que no hubo llamado un paro por parte de la CETERA. Entonces, aquellas provincias que ya han acordado con sus ministerios de Economía y de Educación y ya comenzaron las clases, no pudieron sumarse a la marcha porque estaban laburando. Por ejemplo, el caso de Ciudad de Buenos Aires, que pasábamos por las puertas de las escuelas y la actividad era absolutamente normal. ¿No? Así que bueno, se terminó, parece, el conflicto. Si quiere lo terminamos de redondear ahora, si no charlamos más adelante. No, en un ratito. Vamos a saludar a los oyentes, a todos los oyentes. Bueno. Hemos recibido carta de Vilma, Graciela Centurión, de Holanda, que se publicó en el Facebook lo que recibió Andrea, pero yo también recibí otra, en donde habla de que escuchó el programa anterior, el Día de la Mujer, que le gustó mucho. Especialmente el poema de Carmen Soler que leímos, le impactó eso, dijo. Bueno, una hermosa carta. De paso saludamos entonces a la gente de Rusia que nos escucha, a Tatiana Vladimirskaya, a otra gente de Grenada. Ahora están todos participando por lo menos desde el punto de vista de escuchar noticias todo el día por el conflicto de Ucrania. También saludamos a Gastón, a Marcos de Córdoba, a la gente de Paraguay que escucha, y a los amigos de los Estados Unidos que suelen escuchar cuando está Pablo Vecino. A Pablo Vecino también lo saludamos, que estará escuchando. Hoy casi seguro que está en su pileta, hace calor. Pero no está para pileta. ¿Cómo que no? Hace mucho calor. Está loco usted, ¿cómo se va a meter la pileta? 30 grados hace. En otoño ya no entra uno a la pileta. Bueno, y a toda la otra gente de Moreno, Paso del Rey, La Reja, que suele escuchar a veces el programa. Comenzamos directamente hablando del tema docente, porque la pregunta que yo le iba a hacer a Andrea hoy es si es que en este programa podemos decir definitivamente que sí, que comienzan las clases el lunes. Sí, comienzan porque ya se reunieron esta mañana los secretarios generales en el plenario de la provincia de Buenos Aires, donde llevaron los mandatos de las asambleas. SUTEBA. Exactamente. Pero UDOCBA no. UDOCBA no, pero es un gremio minoritario, ahora después lo explico. Bueno, SUTEBA y la FEP, el Frente Gremial, sí, han llevado sí. los mandatos de bases, y bueno, se decidió levantar el paro y aceptar la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que después, si quieres, se la explico, porque hay que buscar una grilla que anda por ahí. Igual, ya la vi, no se entiende absolutamente nada. Yo intenté entenderlo. Buenísimo. Yo intenté, y después iba a llamar a Fernanda, que me la mandó, pero digo, no, ¿para qué voy a preguntarle? Bueno, no queda claro, nada quedaba claro ahí. Exactamente. Sí, se dio una cifra de 5.000 pesos, digamos, que parece que fuera más que lo que pedían, pero para el mes de agosto. Septiembre, a cobrar en septiembre, claro, exactamente. Claro. Es un 5.000 de bolsillo igual, ¿eh? Claro, 5.000 claro. En la mano van a cobrar. La gran lucha de siempre, lo que tenemos para achacarle, digamos, a la negociación de los sindicatos en defensa de los trabajadores, es que seguimos cobrando una enorme cantidad de sumas en negro. Ah, ese sí, por es supuesto. Nuestro problema. Es decir, nunca se pueden resolver todas las cosas. No, seguramente. Yo te... Vos sos muy joven, pero yo hoy venía pensando que desde la altura de mis años, yo por ahí tengo un enfoque más pragmático, en el sentido de que si nos ofrecen una cierta cantidad, bueno, aceptemos esa y después sigamos luchando. O sea que es como que mi consigna sería, yo la propondría, como comienzan las clases, pero continúa la lucha. Sí, lo que pasa que es muy difícil porque todos los, por ejemplo, todos los secretarios generales y el mismo Baradel en varios programas dijo, una vez que empezamos las clases, nos cortan el teléfono, no nos atienden el teléfono. Ah. O sea, para que volvamos a tener la recepción de parte de los gobiernos, paro. Hay que hacer otro paro. Ah. Y una marcha con lío y una marcha o el impacto en los medios de comunicación. Porque no nos dan bolilla, no es que Baradel entra y sale del Ministerio de Economía ni de Educación como le da la gana y que lo están escuchando todo el tiempo, porque si nos escucharan todo el tiempo tenemos miles de reclamos. Porque como claro. se dijo, todo el tiempo en esta lucha de que duró 17 días, no es solamente por nuestro salario, aunque volvemos a aclarar una vez más, nos aumentaron a nosotros y nos fuimos a laburar, eso es sin duda. Lo que pasa es que no podemos dejar de luchar porque las escuelas estén en condiciones, ya lo dije varias veces en este programa, las escuelas están algunas cayendo a pedazos, pero esto no es una metáfora, no, esto no es una realidad. Están las fotos aparte publicadas. Exactamente, sí. Hay escuelas a las que se le cayó un ventilador de techo en la cabeza a una profesora, hay escuelas en las que uno está ahí dando clase con los alumnos y caen pedazos de mampostería también de los techos, o de las paredes. Hay muchas escuelas que ponen fotos de que la comunidad educativa está pintando, lijando y qué sé yo. Fantástico. Todos los docentes y los papás ponen onda para que la escuela donde trabajan o donde van sus hijos a estudiar esté más linda. Pero la realidad es que eso lo debe garantizar el gobierno, porque está en las constituciones, tanto nacional como de las provincias, y está en la ley de educación, tanto nacional como provincial. Los garantes de la educación, con todo lo que eso implica, son los estados. Entonces, ese reclamo tiene que permanecer más allá de nuestro paro. Lo que pasa es que también muchas veces ellos se hacen los tontos, porque yo lo he visto a Pérez, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, negando rotundamente a muchos periodistas que las escuelas estaban tan mal como nosotros decíamos. Inclusive el otro día comentábamos acá en Compañeros de Clase, Mercedes Ninzi, una de TN, que tampoco no nos va a defender a nosotros porque no es de izquierda ni socialista ni nada de eso, y salió a recorrer algunas escuelas, porque ella defiende que sus hijos van a escuela pública, fue como periodista de un canal importante, por supuesto, porque es de Canal 13, pidió entrar a las escuelas cuando vio el estado real en que estaban las escuelas o los comedores. Ella contaba que horrorizaba la situación de un comedor que estaba repleto de cucarachas. A mí no me gustan las cucarachas, ¿sí? Que quede claro, pero es una realidad. Al final uno parece que termina naturalizando un montón de cosas que convive con la cucaracha o con las hormigas o con las arañas. Muchas escuelas tienen los cielorrasos hechos de madera y está lleno de esas hormigas que se acumulan en la madera, que la vienen comiendo, y bueno, de vez en cuando se caen encima algún nuestro. Día se va a caer, sí. El techo algún día se va a caer también porque las hormigas se van comiendo todo, pero también se caen las hormigas arriba nuestro. Y uno está espantando hormigas de su cuerpo, y eso es una realidad, no es así como decir, estoy escribiendo un cuento de ciencia ficción. No, he visto baños destrozados. Bueno, con cosas, te vio los baños, exactamente. Terrible, sí, los sí. Vuelvo a invitar a nuestros oyentes a que entren en Facebook a una página que se llama Así están nuestras escuelas públicas, y todos los docentes vamos subiendo las fotos que vamos sacando con nuestras cámaras y con nuestros celulares a ese espacio común para que todos veamos la situación en la que están muchas de las escuelas. Por otro lado, es una docente que tiene muchos años de antigüedad y que ya está jubilada en parte de sus cargos, comentaba que es la primera vez en todos estos años que ella ve que los comedores se cerraron a causa del paro, porque los auxiliares están trabajando. Y en muchas escuelas, vamos a decir la verdad, también hay un montón de docentes que están trabajando porque tuvieron miedo al recorte, porque no aceptaron, porque no les gustó la idea, no les gusta la idea del paro, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere. Pero escuché que el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires manda inspectores a las escuelas para ver qué pasa. Exactamente, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí. En vez de mandar observadores para ver las condiciones de trabajo en las que nosotros estamos, lo que manda es para hacer la lista de quiénes están y quiénes no están. Exacto. Bueno, hubo mucha presión hacia los inspectores y hacia los directores para que manden las nóminas de quién está y quién no está, o de que abran las escuelas sí o sí. Pero le digo que muchos se resistieron porque inclusive ayer, jueves y viernes, sí, 27 y 28, hubo paro de inspectores, que muy pocas veces se da esto. Claro. Porque si bien no es un cargo político el ser inspector de enseñanza, sino que es un cargo concursado, un concurso de antecedentes y además un concurso donde uno tiene que certificar los conocimientos que tiene para estar en ese cargo, está muy presionado. La realidad es que están muy presionados los inspectores para que vayan a laburar y además para que exijan que los profesores y los directivos y los maestros también lo hagan. Y bueno, se plegaron también a la lucha. O sea, esto da cuenta de lo importante que fue en este caso este paro, ¿no? Además de la continuidad en el tiempo, al margen de la continuidad en el tiempo, tuvo muchos factores muy importantes. Escuché otra cosa que al no ser docente, uno no se detiene a pensar en eso, y lo dijo Pérez precisamente, que intentó explicar cuando un periodista o alguien le dijo que los auxiliares o las personas que trabajan... Sí, lo que llaman comúnmente porteros. Los porteros ganan 6,000 pesos al mes, o ganan mucho más que los docentes. Entonces se extrañaron de eso. Yo escuché esa parte y él explicó, bueno, pero trabajan 6 horas. Su argumentación fue que trabajan 6 horas y no pueden tener doble cargo. No pueden tener otro cargo. Entonces sí, por eso ganan más, digamos. Pero bueno, sí, no sé bien, o sea, le voy a ser sincera, no sé bien cuánto cobra un portero. La vez pasada yo le pregunté al auxiliar de la primaria que está al lado de la escuela donde yo trabajo y lo que me comentó es que en ese momento estaba cobrando 3,400 pesos. una señora con más de 10 años de antigüedad. Ah, esa era mentira. Así que, no sé, lo que pasa es que a nosotros nos corre mucho la antigüedad, nosotros cobramos bastante diferencia por la antigüedad. Sí. Entonces, alguien que tiene 25 años de servicio cobra el 120% de su básico. Claro. Está bien que el básico es flojo, pero igual el 120% del básico mejora mucho. Sí. Exactamente. Por otro lado, le digo que ATE sigue en pie de lucha, si bien algunos gremios, los más allegados al gobierno, le diré, de la provincia de Buenos Aires, han firmado ese acuerdo por el cual se les dio el aumento a los auxiliares. Hay muchos gremios, por ejemplo, ATE, que no han aceptado ese acuerdo. No sé, usted me dijo hace un rato que escuchó compañeros de clase esta mañana, hablamos con Quique Lombardía, que es delegado del Hospital de Moreno, del Mariano y Luciano de la Vega, explicando la terrible situación en la que se encuentran, porque además de podemos equiparar la condición del hospital a de las escuelas, el terrible estado de infraestructura en que está nuestro hospital, es el único hospital para 600.000 habitantes del partido de Moreno, y además no tienen cargos, además de la infraestructura, no tienen cargos suficientes. Él decía, más allá de los paros, hay muchos días que no hay médicos, pero no porque el médico faltó, porque no hay designados médicos, se necesitan más cargos. En las escuelas también ocurre eso. Así que, bueno, esa es una cosa muy importante a tener en cuenta, porque no todos cerraron el acuerdo, como dice Pérez. Y lo último que quería decir, bueno, el lunes volvemos a las aulas, los chicos van a poder iniciar el ciclo lectivo 2014, porque no se ha iniciado este año, curiosamente, que algunos años iniciábamos, teníamos paros progresivos. Este año se arrancó directamente con paro y nunca estuvimos en el aula, más allá de que los de secundaria ya habíamos tomado las mesas de examen y estas cosas. Así que el lunes estaremos de vuelta en las escuelas, pero quiero mencionar que ayer a la tarde, a las 7 de la tarde, se hizo una marcha de antorchas con muchísima gente, con una gran participación. Pensemos que esto... Me pareció que que se asombraron ustedes mismos. Sí, totalmente. Totalmente, porque desbordó absolutamente nuestra posibilidad de convocatoria, digamos. Nosotros no pensamos... no creo que nadie se ponga a pensar van a venir 100 o van a venir 50 o van a venir 500, qué sé yo. Me parece, eso no lo pusimos en números o en palabras. Hicimos la convocatoria, la abrimos en todos los medios locales posibles, inclusive invitamos a la gente del SUTEBA en la propia asamblea que se hizo ayer, y después cuando nos encontramos en la plaza ahí, que es la plaza redonda del Monumento a la Memoria, donde está también el Monumento al maestro Carlos Fuente Alba, cuando nos vimos ayer con tanta gente, y después mientras marchamos, que veamos que más de 2 cuadras estaban llenas de gente, y había muchas familias con los nenes, había muchos docentes que habían participado en la asamblea en defensa de la escuela pública y que no lo habían hecho, docentes que veíamos por primera vez, y fue también muy impactante, a mí me emocionó mucho el momento en que paramos en la puerta del hospital y estaban los trabajadores de la salud esperándonos con sus carteles y sus antorchas. Se hizo un breve acto donde ellos tomaron la palabra y después se siguió marchando. Eso me pareció muy emotivo. Sí, impresionante. Porque sin duda yo creo que la lucha se gana únicamente en unidad. En unidad con todos los trabajadores, no solamente la unidad dentro de la docencia, que no me peleé yo con el otro y que no tengamos discusiones. Las discusiones van a existir siempre. Lo que yo digo es que la unidad tiene que ser con todos los sectores, sobre todo que están en lucha, porque estamos diciendo, ¿no?, que el hospital está bárbaro. Están en paro, esta semana estuvieron 3 días en paro y hoy estaban reunidos a la mañana para ver cómo seguir esta lucha, ¿no? Así que me parece que eso es fundamental. Es impresionante. Desde afuera, te digo, impresionante la continuidad del paro, las 3 semanas, la participación de los docentes. Extrañamente, si uno mira desde afuera, otra vez, para reiterando el concepto, Baradel subió sus puntos en esta contienda, a pesar de que a muchos le da bronca, y con 2 o 3 participaciones en la televisión y con un principio de llanto en 678, uh-huh, que concitó, no sé, la emoción o la admiración de mucha gente. Yo lo estaba viendo en ese momento y no entendí por qué se emocionó, digamos. Por la lucha misma. No es que lloró, sino sí, se emocionó, digamos, y quedó ahí casi con... por la lucha misma, no por algo específico, ¿sí? Yo la verdad... Dos veces le pasó, en le pasó ahí y después otra vez le pasó, creo que esta mañana o cuando estuvo hablando otra vez, casi se cortó, digamos. En 678 no lo vi. Es como que se autoemociona y bueno, y... Y después la oposición, los diarios, La Nación y Clarín descubrieron que no es maestro. Entonces dice el dirigente docente que no es maestro porque es, ¿cómo era? Pero era preceptor. Era preceptor. Pero es docente. ¿Ves? Es docente, bueno, eso. Para el periodismo, claro. Ya sé. Sí, lo que pasa es que están buscando. También hoy vi la tapa de La Nación que dice que en realidad lo corrió la izquierda, ¿no? Dentro del SUTEBA, como que nosotros, las agrupaciones opositoras o la izquierda dentro del SUTEBA, como que lo corrió. Para mí, no sé si hicimos tanta fuerza las oposiciones, sino más bien las bases, que por primera vez en muchos años no es un paro de me quedo en mi casa y salgo a la marcha una vez por semana, sino voy a la escuela, trato de que vayan más compañeros, llamo a los padres, hacemos una clase pública, hacemos una radio abierta. Pegó mucho lo de la marcha de antorcha. Va a quedar en la historia esto, sí. Pegó mucho lo de la marcha de antorcha, que si bien yo en principio tenía mis resquemores, porque en realidad está muy relacionada con las marchas por la inseguridad, lo de las antorchas. Claro, claro. Pero sin embargo tiene un alto impacto así como mediático y visual la antorcha, ¿no? Entonces fue así como muy significativo. ¿Usaban antorchas o velas? No, velas. La mayoría teníamos una vela en una botella de plástico cortada. Después la botella se terminó, quemando. Y tiramos la botella del cuerno y andábamos con la vela quemándonos nosotros también, con la vela. Ajá. Pero algunos más organizados sí tenían antorchas. Algunos habían hecho con latas de tomate, digamos, sí, un trapo adentro con un poco de combustible y un fósforo. Y otros tenían la antorcha bonita, esa que se compra en el supermercado. Ajá, así que en un... ¿Venden una antorcha? Claro, son antorchas de citronela que usted puede poner en su jardín para de paso ahuyentar los mosquitos. Así que le digo, así como el detalle paquete de nuestra marcha de antorchas de anoche, había un rico perfume a citronela en el aire. Bueno, vamos a un tema musical, no sé qué... Yo no traje nada. Usted la semana pasada le había dejado encomendado a nuestro operador... Dejé un montón de cosas, pero no decidimos ahora qué buscar cosa... Buscar a música... Qué cosa pasar... Así que no hay ningún problema, hoy estamos nuevamente con Matías en la operación, así que ya tiene preparado el tema, pero perfecto, qué operador fantástico. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera, somos todos prisioneros de este dolor. Sin frontera. Voy a salir para quemarme un rato. Ya no digas nada, que de esto ya estoy harto. Y hacete a un lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. We'll be right back.

Eso fue, es resistido terriblemente por los Estados Unidos, más una serie de naciones de Europa Occidental, y lo plantearon en Naciones Unidas a la Asamblea General para que se discuta el tema. Ganó la moción de Estados Unidos, obtuvo 100 votos a favor, pero es una, se podría decir que es, no es una sanción, o sea, no produce ningún efecto, digamos, no tiene efectos reales. Y ¿por qué hablamos de esto? Porque hubieron 11 naciones que se opusieron directamente y extrañamente esas naciones son Bolivia, o sea, Evo Morales votó a favor de Rusia en forma directa y en contra de Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, Zimbabue, todas votaron, y Corea del Norte, obviamente. Entre otros, ¿no? Sí. Sí, son 11 países, creo. Y Argentina, eso fue lo que llama la atención, lo que llamó la atención. Argentina se abstuvo, junto con otra cierta cantidad de naciones, se abstuvo en la votación, junto con los más grandes países de lo que se llama BRICS, que es Brasil, India, China, Argentina. Y Argentina. Porque el otro es Rusia. El otro es Rusia. Se abstuvo. Desde el punto de vista diplomático, el abstenerse en una votación es el voto no positivo, digamos, como el de Cobos, pero no votó a favor de Estados Unidos. No es que votó en contra de Rusia, digamos, no votó a favor de Estados Unidos. Eso significa abstenerse. Y por eso la mayoría de los países estos del BRIC se abstuvieron, marcando una posición de no apoyo a la moción de los Estados Unidos. Así que eso fue lo que Argentina decidió votar hace dos días en Naciones Unidas. Alguna gente le llama la atención esto porque es un voto, dicen que es un voto tibio, es un voto sorpresivo de no apoyar concretamente la posición de Rusia contra el golpe que se dio en Ucrania, un golpe, digamos, nazifascista, no solo dominado, producido, ayudado por Estados Unidos y países de Europa Occidental, digamos. Así que este es el tema de la posición de Argentina sobre Crimea, Ucrania. Es una posición tibia, igualmente. No se han jugado, sí. Porque abstenerse en realidad no significa nada. Tampoco significa enfrentar a los Estados Unidos. Enfrentar a los Estados Unidos directamente es votar a favor de Rusia. Claro, como hizo Bolivia. Como hizo Bolivia, como hizo Venezuela. Lo que pasa que, bueno, la realidad es que algunos gobiernos latinoamericanos, podemos decir, están como en un proceso revolucionario, en un camino de reales cambios. En cambio otros, como nosotros, en realidad hay tres no. Tres más definidos, que son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Uh-huh. En realidad, más definidos, digamos. Claro, claro. Pero Uruguay, Brasil, Argentina, en realidad... Sí, hay determinadas políticas, hay determinadas cuestiones sobre las que se ha avanzado, pero hay otras cuestiones que no se pusieron en debate y que no hubo ningún tipo de cambio. A veces me hace acordar el momento, o sea, no es similar, ¿no? Pero el momento histórico que estamos viviendo, a veces me hace acordar cuando uno, cuando damos clase, que le enseñamos a los pibes, los cambios que se producen en el gobierno de Irigoyen, ¿no? ¿Cuál es la ruptura entre Irigoyen, el primer presidente votado con la ley Sáenz Peña, con el voto universal, uh-huh, y el esquema anterior de país, ¿no? Entonces, la diferencia política es muy concreta. Hay una democratización, hay una apertura. Hay una elección real, exactamente, popular. Exactamente. Pero después el gobierno de Irigoyen da cuenta de esa elección popular y son los sectores medios, hay un crecimiento de un sector medio que antes prácticamente no existía, y los sectores más vulnerables, los sectores populares de ese momento también tienen un cierto acceso. Ahora, cuando uno tiene que marcar una continuidad con la etapa anterior, la continuidad está dada en la cuestión económica. No rompen con el modelo agroexportador. Los radicales no van a romper con el modelo agroexportador. Bueno, acá, en este momento, yo también veo algunas cosas. Políticamente hay avances, si bien la reforma política no avanzó todavía, pero políticamente, popularmente, el tema de la participación general, de una apertura más democrática, podríamos decir, aunque la democracia burguesa tiene sus límites, pero el modo y determinados cambios, así como económicos, pero que no dejan de ser tibios también. No hay una ruptura con el modelo, no hay una ruptura con el sistema. Por eso, decirle no a Estados Unidos implica ir un paso más allá, implica un camino revolucionario. Decirle, la verdad que no me gusta tu postura, pero tampoco estoy de acuerdo con la otra, es marca la tibieza en la que me parece que está enmarcado un proceso reformista, ¿no? En definitiva. No está muy de acuerdo. De acuerdo, ¿no? Está bien. Sí, está de acuerdo. Sí, no, bueno. Bueno. El otro tema que deberíamos charlar, algo también, a pesar de que todos han hablado, es la famosa quita de subsidios. Ajá. Yo me tomé el trabajo de tomar los datos de lo que yo pago en mi casa, en nuestra casa. Uh-huh. Por todos esos impuestos, y a mí me da, por ejemplo, agua y cloaca, que yo no sabía, pero que cobran juntos en la boleta, dice eso, que corresponde a agua y claro, también cloaca, porque es la misma empresa que brinda los dos servicios. Claro, entonces yo pago 27,67 mensual. Sí, 27, 28 pesos. Sí. ¿Cuánto me pueden aumentar? No sé. Digamos, ¿8 pesos, 9 pesos? No sé exactamente. Ah. Vamos a ver cuándo viene, pero el pago es ínfimo, digamos. En igual eso países, me parece que es el servicio más barato, el del agua. El agua es el más barato, sí, sí, sí. Igual yo he visto boletas... Hay otros países donde es muy caro el servicio de agua. Pero yo he visto boletas de 100 pesos o más de 100 pesos de agua. De agua, ¿sí? Sí. Ajá. Bueno. Siga. Luz. Luz es bimestral. Luz pagamos 182 pesos. Sí, 90 y pico por mes, digamos. Claro, 90 por mes. Gas, 140,47. 140. ¿Ahora en verano? Gas, no sé, la boleta que... ¿Ah, la última boleta agarró? O, sí, ah. 70 pesos por mes. Sí. Uh-huh. No, esto tiene que haber sido en invierno también, parte de invierno. Y, claro, sí, puede ser. Porque si solo cocina, 140, tiene un escape, le digo. No, esto es estufa, allá. Ah, claro, claro, sí, sí. Pero es igual, esto es 70 pesos al mes. Uh-huh. 70 pesos al mes te da 2 pesos, dos pesos por sí, día. Sí, lo que pasa es que uno no paga 2 pesos por día. Uno tiene que desembolsar los 190, los 140 juntos, sí. ¿Qué más? ¿Qué más anotó ahí abajo? Las otras cosas que no entran en porque no tarjeta, claro. Teléfono, no te también. Sí. Teléfono, 95 pesos mensuales. Sí. ¿Qué dice? Arba, renta. Ajá, la de la casa. La de la casa, sí. 26,60 bimestral. ¿Le va a caer un revalúo fiscal a ustedes? ¿Se van a avivar? No, y no, le digo, nada. Sí, no es nada, sí. Esto es por el terreno, sí, 26,60. Y tierra. No, debería ser la casa. Municipales, sí, municipales, 221,90. Bimestral. Bimestral. Sí. 110 pesos al mes. Sí, igual son 5, me parece. Municipio de Moreno, ¿eh? Sí, igual son 5, ¿no? Las facturas anuales. Bimestral, por eso. Sí, pero me parece que no son 6 boletas, que son 5 boletas. Tienes razón, un poquito menos. Sí, igual le digo, usted porque vive en la zona refallo del partido de Moreno, nosotros no tenemos ni agua, ni cloacas, ni gas natural. Bueno, pago. ¿Qué no tiene y lo paga? Claro. ¿Qué no tiene servicio de agua corriente? No. ¿Por qué? Porque no está todavía. Pasa por enfrente, pero no hay mucha agua. Ah, no, sí, igual le digo que no le conviene poner el agua, porque no, ya sé en que este no, verano, pero hay que pagarlo. En este verano acompañé a una amiga, a Sandra, con el reclamo del agua. Le digo que esto era específico de Villanita, que no tenían agua y durante muchos días no tenían agua. No es que hoy salía acá un chorrito solo de noche, agua. Un chorrito, solo bueno, de noche. Bueno, hay. Sí, la mayoría del tiempo no hay. Bueno. ¿Y cuánto es la suba? Lo que pasa es que lo que dijo Kicillof es que si usted logra bajar en un 20% el consumo, no le van a sacar el subsidio. Exactamente, lo sí. que pasa es que también, esto yo pensaba, esto es muy complejo, ¿no? Porque tampoco la gente va, no, pero ahora la gente va a empezar a cuidar el gasto. Pero ya todos tenemos lamparita de esa de bajo consumo. Esa sí, sí. Pero van todos a ir, tenemos. Como antes, que iban los padres detrás de los hijos apagando las luces. Claro, sí. Igual esas lamparitas de bajo consumo no consumen casi nada. Es lo mismo, prácticamente lo mismo que te prendiera o que te apagara. Yo bajé un montón con eso. Bueno, y además algunos que saben de esas lamparitas dicen que inclusive no se puede poner, por ejemplo, en el baño. Porque dice que hasta que se prende, hasta las que son con calorías, las de la luz más amarilla, hasta que se prende la lamparita, consume un montón. Es la mayoría del consumo produce la lamparita. Después, mientras permanece prendida, no tiene un consumo tan alto. Entonces, si usted en el baño tiene esa lamparita bajo consumo, en realidad no le rinde, porque dice que el prenderla y apagarla le gasta más que si tiene la del comedor todo el día prendida. Aparentemente, no sé, habría que investigar bien. Pero por otro lado, otras cosas, todos los artefactos también son de bajo consumo. Los televisores, ya nadie tiene televisores con tubo. Muy poca gente tiene televisores con tubo. Sí, la mayoría tiene todos estos televisores modernos o las computadoras que casi todos los artefactos no son de bajo consumo. Nada, sí. Los que más gastan son la plancha, que conozco muy poca gente ya que planche. ¿Cómo se llama? El microondas gasta bastante. Y los hornos eléctricos que están medio de moda. Los hornos también. Eléctricos, sí. Así que, bueno, no mucho más. ¿Viene alguien a verte? No, viene alguien a traer un libro, pero me parece que le tengo que pagar, así que ahora vengo. Yo le pago, si querés, espera. Era el... A ver si lo vamos a un tema musical, sí. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre? También posición. Deciles que no les sirve luchar. Decime que no les sirve luchar. Bueno, estábamos con el asunto de los subsidios, ¿no? Y bueno, hicimos una interrupción que después explicamos. La quita de subsidios, exactamente. Necesitamos explicar algunas cosas. Primero, esto no es un... No es un aumento. Un ajuste o aumento de precios, como dice la oposición y los canales de la oposición, que actuaron esta vez, siempre actúan con la misma tónica, se quejaron todo el tiempo porque el gobierno estableció los subsidios diciendo que iban a fundir a las empresas y ahora se quejan porque el gobierno saca los subsidios. En realidad estos subsidios fueron establecidos hace 10 años o más, 11 años, en el 2003, cuando la crisis económica era tan terrible que el gobierno decidió, para que se sigan pagando los servicios, entre paréntesis, para que el pueblo no pierda la costumbre de pagar servicios, estableció esos subsidios que con el paso de los años resultaron ser, mucha gente incluso se burlaba por radio o en la misma televisión, yo pago 20 pesos, 30 pesos, a mí me da vergüenza. Hace algunos meses el gobierno tomó el tema este y explicó que la gente podía anotarse para dejar de percibir el subsidio y obligó a todos sus funcionarios, yo me enteré por algunos funcionarios que conozco, que renunciaran, tuvieron que renunciar, se dirigía por internet a las empresas para que les cobren el total porque tenían un sueldo alto, digamos. Muchos de esos hicieron. O sea, eso después pasó, quedó en el olvido, digamos. Pero ahora ya se estableció aplicar esto en el tema de agua, luz y gas. Y lo que van a hacer es, primero le sacan el subsidio ya directamente a todos aquellos que viven en zonas consideradas residenciales, residenciales ricas, en todos los country, Puerto Madero, otros barrios seguramente de Capital, y a los barrios considerados carenciados no le van a hacer la quita de subsidios. También a todos aquellos que son jubilados, que tienen ingresos mínimos, tampoco le van a hacer. No se sabe cuál va a ser el mecanismo que van a emplear. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy jubilado, digamos, pero no tengo la mínima, por lo tanto, a mí es posible que me saquen el subsidio. Pero por eso traje las cifras, tampoco son tan altas como para ponerse loco con esto, como algunos saltaron en las radios, incluso Magdalena Ruiz Guiñazú saltó diciendo que ella paga 30 pesos, 20 pesos y que ahora le van a cobrar el agua por los metros cuadrados de su casa. Como se cobra en todos lados. Claro. Y entonces muchos oyentes de la radio donde se daba esa información decían, hagámosle una colecta a Magdalena, claro, no le da vergüenza, sí. La verdad, sí, es increíble. Eso es un tema así como colateral, ¿no? Nadie habla de cuánto cobran los periodistas. Cuánto Exacto. cobran en blanco y cuánto cobran en negro para hacer publicidad a Secret. Quien deban hacerle sí, publicidad, sí. ¿no? Porque yo veía en todos los programas Baradelli, Petrocini, con un montón de maestras que le iban remando, defendiendo, que cobran 3.500 pesos la maestra y no sé qué, no sé cuánto. Y un montón de descarados que cobran 100.000, 200.000, 300.000 pesos por una hora de boludeces en la televisión. Exacto, sí. Le cuestionaban que, pero dos cargos entonces cobra 11.000. Pero pará, ni que fuera millonario con 11.000. Claro. O en la otra cuestión, pero todos tienen auto. Bueno, discúlpame, vos tenés un yate, ¿entendés? Y después, por ejemplo, en un día estaba Baradel en un programa de C5N con este personaje Fabián Dorman, y Baradel decía que una de las formas que tiene el gobierno de la provincia de recaudar más es aumentar determinados impuestos, no todos los impuestos, claro. como por ejemplo los impuestos a los countries o a la renta agraria, ¿no? Y este Dorman dice, pero yo vivo en un country y ya nos están asfixiando de todos los que nos cobran. Si vos vivís en un country es porque genial. Ganás millones y entonces claro. te está ahogando el pago del impuesto o el cobro o la quita de subsidio. Es una vergüenza que esta gente... Me hace acordar cuando el francés, ¿cómo se llama? El gordito Gerard Depardieu, el actor francés, sí. se fue de Francia porque a los que ganaba le más cobra, de no sé cuánta guita... Sí. Bueno, más de un millón le cobraban un sí. impuesto especial, sí. ¿no? Este presidente actual, sí, Hollande. Sí. Increíble. Entonces, increíble. Los tipos tienen guita que no van a gastar nunca, y sin embargo se quejan de que a ellos les cobran más que a los pobres. Hay gente que cobra... Creo que pidió su pasaporte ruso. Exactamente. Bueno, sí. y hay gente que cobra 2 mangos y tiene que darle comer a los pibes y además pagar todos estos... Es más, en algunos barrios tendría que ni siquiera pagarse claro. la luz, el gas, ¿no? Esto de Exacto. la garrafa sale 16 pesos. Hay gente que de verdad la necesita para calentarse y para cocinar y que no tiene otra cosa. Bueno, ¿sigue costando 16 pesos o no? Sí, en este momento sí, ¿sí? sale 16 pesos. ¿En serio? Sí. Bueno. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Igualmente, por ejemplo, en mi barrio no es que yo quiera hacerme ay, pobre, anda con la garrafa a cuesta. No hay gas natural, el gas claro. natural. Sí. Entonces, también estamos hablando de que esas empresas... la mayoría aún privatizadas, no están haciendo las inversiones que corresponden para lo que recaudan, además, ¿no? Así es. La otra cosa que hay que aclarar es dejar bien sentado que lo que dijo el ministro de Economía, Kicillof, cuando informó de todo esto, es que la quita de subsidios no es que se produce como ajuste para ahorrar, para que el Estado... ahorre fondos, sino lo que se va a hacer es redireccionar esas cantidades que, digamos, que produce la quita de subsidios hacia la asignación universal por hijo y hacia otros métodos, digamos, de especialmente el de los jóvenes, el plan Progresar, ¿eh? Sí. El de los jóvenes y la asignación universal. Con lo cual se podría decir que en poco tiempo aumentará nuevamente la asignación universal por hijo. Que es necesario que aumente sí, ahora. Totalmente, claro, exactamente. Bueno, vamos a música y... al revés, ¿no? Primero la tanda y después la música y después seguimos con la segunda hora del observatorio. ¿Ya, sí? Sí, señor. Ah, sí, estamos... FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

chico está allá en la esquina pegando tele. Voy a ir al piano, ¿qué? Muchas gracias. Estamos en el aire. Íbamos a continuar con otra cosa, pero recibimos un mensaje hace ya algunos minutos, pero sí, no lo disculpe, vimos. Pablo, pero Pablo Vecino nos mandó un mensaje a mi sí, celular. Sí, la polémica, entonces, sobre el voto de Argentina en Naciones Unidas. Ajá, y dice Pablo, sin embargo, en Francia, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, frente al presidente Hollande, habló del doble estándar de las potencias occidentales. Por algo, Putin, el presidente ruso, la llamó por teléfono. Ustedes no lo comentan, dice el doble estándar, el doble estándar, lo que la presidenta quiso decir con eso fue que ustedes exigen el referéndum en Malvinas con la población de Malvinas que van a votar a favor de Inglaterra y eso aceptan y eso lo quieren imponer, con lo que Argentina está en contra de eso. Y ahora, en este nuevo caso de Crimea, el referéndum de Crimea que vota para pertenecer a Rusia, ustedes también están en contra. Por lo tanto, hay un doble estándar, tienen dos opiniones distintas sobre... Con respecto al mismo tema, que sería el referéndum, en exactamente. Este caso. El punto esa, es ese. Esa fue la posición de Cristina. Y el presidente Putin la llamó, llamó a mucha gente, digamos, a muchos presidentes, y para mí no logró, que Putin no logró que Argentina vote a favor de Rusia, sino que, bueno, por lo menos logró que se abstenga. Abstenerse es, como ya dijimos antes, abstenerse diplomáticamente, es, en la comprensión de lo que es un voto diplomático, significa no estar a favor de la posición de Estados Unidos, digamos. Y Pablo, ¿qué dice? Que no, que... Y hace una pregunta, así, con doble sentido, digamos, ¿fue una intervención tan descomprometida la de Argentina? Dice. Ah. Bueno. Claro, tuvimos opiniones de que... Sí. Es de que, claro, exactamente. Claro, usted dice, tuvimos opiniones, qué sé yo. Lo que no aclaramos antes es que también tuvimos algunas opiniones en el Facebook, donde ya habíamos publicado este asunto, ¿no? Bueno, porque algunas personas como que no entendieron esto. Igual es lo que decíamos nosotros, es una cosa tibia, ¿eh? Tampoco no es la jugarse por nada la abstención. Porque algunas personas en nuestro Facebook tampoco comprendieron bien qué significaba esto de la abstención. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por mandarnos mensaje y disculpe la tardanza, digamos. Bueno, vamos a explicar un poco en dos minutos la interrupción que tuvimos. Que tuvimos hace un rato. Hace un rato que vino una persona a traernos un libro y nos sorprendimos, estábamos en el aire cuando eso. Y nos trajeron un libro, que compramos un libro, digamos, que se llama Los Jacobinos Negros. Los Jacobinos Negros, sí, los autores son Cyril Lionel, Robert James, se refiere a la revolución en Haití. Voy a leerlo yo primero, después lo va a leer Andrea. Es un libro grande, letra chiquitita, tiene un montón de páginas, más de 500. Hay que comprar una lupa. Sí, exactamente. 525 páginas tiene. Bueno, igual los libros no se pesan, le cuento. Hay que ver. De una editorial. Sí, de la Biblioteca Militante de las Ediciones Razón y Revolución. Son libros baratos. Sí, son libros súper baratos. Este libro salió. Este libro cuesta 60 pesos. 60 pesos. Sí. Y bueno, le agradezco a Santiago Rossi, un compañero que se está recibiendo de profesor de historia, de historiador, mejor dicho, en la Universidad de Buenos Aires, y que, bueno, un poco milita y participa de Razón y Revolución. Entonces, él hace como una distribución acá absolutamente gratuita, porque no cobra un mango él con esto, de traernos los libros a donde le pidamos. Cuando leo alguna de sus intervenciones en Facebook, él acota muchas cosas, me parece una persona inteligente. Sí, súper inteligente, aparte. Es un chico muy joven, tiene 24 años y ya está a punto de terminar la carrera de historia en la Universidad de Buenos Aires. Así que algún día lo podemos invitar porque además hace unas investigaciones muy interesantes. Y además participa en Razón y Revolución, que es un grupo militante, ¿no?, de formación. Y lo podemos invitar a que nos explique qué es Razón y Revolución. Bueno, y qué hace. Dele. Así que les recomiendo a todos que compren su libro. Después voy a poner en nuestro Facebook la publicidad de Razón y Revolución, porque tiene muchísimos libros. Yo hace poco compré un libro de Sartelli, que es La Cajita Infeliz, libro sobre la cuestión del capitalismo la economía, y la economía muy actual, ¿no? Muy, muy interesante. Y si sirven las pequeñas acciones individuales en contra de las empresas, o si realmente tenemos que hablar de un cambio fundamental que debe llegar sin duda por medio de la revolución, ¿no? Así que también un libro muy interesante. El tema que queremos introducir ahí, para que los oyentes también se enteren, si no lo escucharon antes, es que el Ministerio de Justicia salió un decreto en el Boletín Oficial, o el Poder Ejecutivo Nacional, digamos. Sí. Estableciendo una recompensa de 1.000.000 de pesos para todos aquellos que informen o denuncien a un teléfono que vamos a dar ahora la posibilidad de que una persona sea hijo, hija, nieto, nieta de desaparecidos. Lo interesante, digamos, de esto es que es la cifra. Antes la cifra que se daba eran 100.000 pesos, en algún caso, en otros casos 200, pero nunca se llegó a una cifra así de 1.000.000 de pesos. Habría que ver cuáles son las causas reales o a qué tiende esto. Uh-huh. Hoy a la mañana justamente estaba pensando, ¿no? Estábamos escuchando con Paloma la canción de León Gieco, que dice "Yo soy Juan", ¿no? Yo soy Juan Cabandié, es el nieto número 77. Aparte, es recuperado. Hermosa la canción, sí. Y vamos por los 110, ¿no? Entonces, pasaron 10 años, porque Juan fue recuperado en el 2004, ¿no? Poco tiempo antes, en el 2003 en realidad, poco tiempo antes de que Néstor Kirchner recuperara la ESMA también, podríamos decir, ¿no? Juan fue su primer acto fue ahí, porque él había nacido ahí, él nació allí, igual que Victoria Donda, ¿no? Entonces Paloma preguntó por qué era 77, porque él se llamaba el 77, entonces le expliqué, y cuando empecé a explicarle y a poner en palabras esto. Juan es el número 77, vamos por los 110, pero estamos pensando en que son 500. Si en 10 años pudimos lograr 30 y pico de personas nada más, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para los casi 400 restantes? Todo muy lento, sí. Todo es muy lento. Además de pensar... La edad de las abuelas y las madres. Exactamente. Además de pensar en ese proceso del tiempo que deteriora la salud de las abuelas y la muerte las va llevando, también tenemos que pensar en ese proceso que siguen viviendo cada uno de esas personas, porque ya son adultos, esas personas que aún son apropiadas por gente que generalmente está relacionada con los asesinos de sus familias, ¿no? Porque esas personas viven en una situación muy particular, porque viven en una burbuja donde todo el tiempo se les habla mal de la militancia, de los desaparecidos, de las madres, de las abuelas, y recomponer el lazo con aquellas personas que aún los buscan y que están vivas, es muy difícil para esos jóvenes, ¿no? Para esas personas. Entonces, esto también, ¿no? La permanencia del tiempo, ¿hasta cuándo van a seguir en esos senos familiares que en realidad los están deteriorando? Aunque a veces sin saberlo. Yo siempre digo que la identidad forja la personalidad. Y mucha gente puede no saber que es adoptada, ¿no? Porque ahora como que es todo más abierto, como que a un chico se le dice desde el principio, yo te adopté, tu mamá es aquella o no es, o pasó tal cosa o pasó tal otra. Ahora es como todo más limpio. Pero antes, más allá de los desaparecidos, no se le decía a un chico que estaba adoptado. Entonces, para mí esos chicos, esas personas, permanecen conflictuadas durante toda su vida, muchas veces sin saber por qué. Y es eso de la identidad real, ¿no? Que está oculta en algún lugar del inconsciente. Así es. Así que bueno, celebramos realmente que bueno, que aunque el Estado tenga que poner dinero, en este caso 1.000.000 de pesos, para recompensar a alguien que aporte datos certeros. Entonces llaman a este número que les voy a decir a continuación. Si después de la investigación se descubre que la persona que ustedes proponen que por algunas causas es nieto de las abuelas de Plaza de Mayo, entonces, si se comprueba fehacientemente, se les dará 1.000.000 de pesos. Y el número de teléfono para hacer la coordinación de la búsqueda es el 011-5300-4020. O sea, 011, el prefijo de capital, 5300-4020. ¿Sí? Está en nuestro Facebook y pueden llamar cuando quieran. Es el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas. Bueno, queríamos comentar esto que nos parece muy interesante y ojalá se puedan aportar datos realmente veraces sobre el asunto y acortar esos tiempos de los que hablábamos. Bueno, estamos ya, son las 6 y 18 minutos. Continuamos. Tenemos otras cosas interesantes todavía para difundir, para que conozcan los oyentes. El otro tema es una cuestión que tiene que ver con internet. Pero no se asusten porque no es una cuestión difícil de entender, sino que un filósofo norteamericano dio una conferencia la semana pasada, fue hace muy poco tiempo, en esas famosas conferencias que se llaman TED, que son TED, unas conferencias científicas que se da en distintos países del mundo, donde vienen los que están en la vanguardia, en las vanguardias de la investigación, y traen su informe, que por lo general causa impresión a todos los que lo escuchan. Este causó realmente impresión porque se vino con una tesis de que Internet está por colapsar, con lo cual se podría terminar la civilización humana. Eso dice él. Así que queríamos darlo a conocer. Eso está en nuestro Facebook también. Mire, la verdad, si me está hablando a mí, está muy complicado el Facebook. Me cambiaron la configuración del Facebook y perfecto. Hasta que no me adapte, no entiendo nada. ¿Quiere que le diga? Así que debe ser cierto que está colapsando Internet. ¿Qué quiere que le diga? El hombre se basa en lo siguiente. Él dice que todo está relacionado con Internet. Entonces, que si cualquier cosa que pase, si se cortara Internet, una persona en los Estados Unidos no podría salir con su auto porque no podría cargar nafta. No podría cargar nafta en una estación de servicio. Entonces no va a salir, no puede salir. Se va a paralizar toda la economía de los Estados Unidos porque todo está relacionado con los correos electrónicos, con los sistemas de información que se utilizan en Internet, digamos. ¿En serio? Entonces, ¿es para tanto? ¿Todo está tan linkeado, digamos? Totalmente. Por ejemplo, vos no podrías cobrar tu sueldo y yo no podría sacar mi jubilación del cajero. Ah, eso también, claro. Del cajero automático. Los bancos, incluso más. Vos decís, voy al banco a cobrar. No, te van a poder pagar. Claro. Porque el empleado no tiene información de cuál es tu saldo. Entonces, no te va a pagar tampoco. Claro, porque antes, antes, cuando mi abuela era jubilada, hace 25 años, iba al banco con su documento y en primera instancia, en la primera fila que hacía, le daban el recibo, con lo que decía que correspondía cobrar ese mes. Entonces, con ese papel iba por la ventanilla y le pagaban lo que decía eso. Cuando yo empecé a trabajar como docente hace 17 años, me daban un cheque, le llamaban, que también era un papel que decía lo que me correspondía pagar. Eso me lo daban en la escuela y yo iba al banco, hacía la cola y en la caja me lo efectivizaban también. Me pagan lo que dice el papel. Claro, es cierto. Ahora no existe más, ni un papel ni el otro. Exactamente. Todo se transmite por internet, todo se transmite por correo electrónico y no vamos a poder cobrar nada, digamos. Después, no van a funcionar en los sistemas de transporte, ni los trenes, ni los aviones, prácticamente nada. Solamente van a poder aguantar aquellas personas que estén en los países muy avanzados, como alguna gente en Estados Unidos, alguna gente en Rusia, que tienen sistemas de autodefensa en el caso de guerra nuclear. Ellos tienen subterráneos con alimentos, combustible, gas, sistema electrónico, energía, donde pueden aguantar aproximadamente 2 años y el resto nada. O sea que la élite de algunos países se van a poder salvar. Pero este está por presentar alguna película de esas catastróficas o algo de eso. ¿Vio esas películas que inundación total? El hombre es un científico. Sí, lo estoy viendo acá, encontré el link. Un filósofo. Y lo más lindo es que, ¿cómo termina? Me gustó porque es un hombre grande, nació en 1942, o sea que tiene 72 años. Me gusta cómo termina. El tipo dice... Esto puede no ocurrir. Dice, ¿esto tiene solución? Y se responde, por supuesto, los humanos somos increíbles previniendo catástrofes. Lo que pasa es que nadie recibe una medalla por algo que no ha pasado. Los héroes son siempre los que actúan a posteriori, pero no tengo ninguna duda de que la humanidad sabrá prepararse para lo que está por llegar. Hay un 20% de posibilidades de que esté equivocado. Sí, también podemos agarrarnos de eso. Claro, está genial cómo termina. Uh-huh. Él calculó la probabilidad del error del pronóstico. De su propio pronóstico. Está genial. Uh-huh. Bueno, eso es lo que queríamos hablar y difundir, el posible colapso de Internet. ¿Para qué? Pues si ocurre, no nos digan que no les avisamos. Claro, este hombre ya había avisado. Tenemos otra vez un mensaje de texto de Pablo que está full con el tema del doble estándar y crimen. Ucrania, a ver, aclara algo más. Sí, me contesta a mí más o menos. No fue tibieza, dice, sino todo lo contrario. Ajá. El voto no fue negativo porque no apoya la transgresión al derecho internacional. la anexión de Crimea. No votó positivo porque no apoya el doble estándar. Diplomáticamente señaló el reclamo argentino por Malvinas. Creo que la abstención siguió la línea coherente. Es bueno el razonamiento también. ¿No? Sí. Sí, es interesante. Está muy bien. Pasa que a usted no le gusta este razonamiento. No, está perfecto. Porque a usted le cae bien la anexión de Crimea por parte de Rusia. No, claro, es justicia histórica. Claro. Crimea siempre perteneció a Rusia. Claro, claro. Igual yo, por ejemplo, le digo la verdad, yo estoy en contra de todos los imperialismos. Bueno, el norteamericano, claro. Y también el ruso. Creo que de alguna manera deberíamos encontrar una verdadera herramienta mundial, que la ONU no lo es, porque la ONU responde a su consejo de 5 que hacen lo que se le da la gana, pero realmente deberíamos encontrar un mecanismo internacional que pusiera fin a este imperialismo desmedido que se viene dando desde el siglo XIX en adelante y que ha desembocado en 2 tremendas guerras. Y además podemos poner la Segunda Guerra Mundial, si quiere, en manos de un loco, pero en realidad no la Segunda Guerra Mundial hubiera ocurrido al margen de Hitler y de todo lo que él hizo. Por supuesto, sí. Y nada nos deja, nos dice que no se puede producir una nueva guerra mundial. Me parece que no se está dando porque determinadas cuestiones todavía funcionan y como que se limita el tema de que no hay 25 países apoyando a los Estados Unidos en todo lo que es la zona petrolera, ¿no? En Asia. Pero en realidad, si otros países tuvieran perspectivas de que ganarían algo apoyando a los Estados Unidos, ya lo hubieran hecho. Y estaríamos inmersos en otra guerra. En el caso de Ucrania, ¿qué es lo que pienso yo? Ucrania es un país independiente de Rusia después de la caída del campo socialista. Y Crimea, que es una península que está debajo de Ucrania, digamos, siempre perteneció a Rusia desde la época de los zares, desde mucho antes, y por eso Rusia ahí tiene su flota del Mar Negro, la más grande flota. Sí, es la entrada de los estrechos. Atómica, ¿no? La entrada de los estrechos. Ya la primera. La puerta de entrada a Rusia también. La Primera Guerra Mundial también planteó un conflicto muy importante en esa zona, por el control de esa zona. Claro, pero, ¿no? pero ¿qué pasa con Crimea? Crimea, en el año 54, Khrushchev, que fue el secretario general del partido, el presidente, el primer ministro de Rusia en ese entonces, de la Unión Soviética, en 1954 le regaló Ucrania por decreto, ni siquiera se hizo ni referéndum, ni el parlamento, un decreto firmado por él, era todopoderoso, para demostrar aparte lo que significa ser en ese entonces primer ministro de Rusia. Por decreto le regaló a Ucrania Crimea. Lo que jamás pensó él, ni nadie pensó en ese entonces, que se le iba a dar vuelta a la tortilla y algún día Ucrania se iba a independizar y se iba a volver enemiga de Rusia, iba a tratar de pertenecer a la NATO, a la OTAN, a la Unión Europea y permitir que en su territorio se pongan bases militares de la NATO, claro, o de los Estados Unidos. O sea, eso en ningún caso Rusia lo podía permitir. O sea, era de cajón que iba a hacer eso. Ahora, yo también me sospecho que el golpe no militar sino civil en Ucrania, que estuvo organizado por las ONG de Estados Unidos, por las ONG de Europa Occidental, con dinero a partidos de ultraderecha nazifascista en Ucrania, parecería que quien más ganó con todo esto fue Rusia. O sea que uno podría, porque Rusia recuperó Crimea, uno podría pensar que fue gestado desde exactamente, Moscú. Exactamente. Claro, pero todo esto remite a los 60 y a la Guerra Fría. Exactamente. Hasta eso se podía sospechar. Pero acá el que salió ganando fue Putin,

da cuenta. El corazón es un músculo, si no late revienta. Extraño mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, no ves acaso lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un soplo suavecillo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, para mí y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. No hay gastado el tiempo, eres para mí. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio, ya estamos en el aire. Ahora tenemos un tema que un tema raro y loco, ¿de dónde lo sacó, no? Raro y loco, pero muy poca gente sabe de esto y por eso lo traje para que, bueno, es parte del observatorio, de las cosas de la segunda hora del observatorio. ¿Qué observamos esta vez? La goma arábiga de Sudán. Sudán, un país que produce goma arábiga. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Y qué importancia política tiene? ¿Y qué pasa? Ajá. Casi seguro que Sudán no gana nada con eso, pero otros sí ganan mucho con lo que le sacan a Sudán, la goma arábiga. Así como le sacan el coltán, es el producto que se usa para los celulares también. Ah, sí, sí, sí, sí. A los otros países, sí. Ahora, este es el caso de la goma arábiga. ¿Y quién compra tanta goma arábiga? Coca-Cola. No me digas. Pero igual, digamos, no es un veneno, es comestible. No, es comestible, pero lo usa. Lo que pasa es que la Coca-Cola no dice eso. Toda su fórmula es secreta. Presuntamente secreta, sí, sí, sí. Sí. ¿Usted sabe la fórmula de Coca-Cola? No, yo no sé. Ah, porque si sabe la fórmula de Coca-Cola, ya nos vamos, no por más de Coca-Cola y nos hacemos millonarios, porque la ni la Pepsi la encontró la fórmula de Coca-Cola. Hay que salir a venderla, no creas. Ah, bueno, entonces compramos en cantidad. Yo estuve buscando qué era la goma arábiga y resulta que por acá también podemos tener goma arábiga, ¿eh? Se conoce y se utiliza desde hace siglos, dice, en la alimentación como gelificante o solidificante de los alimentos. Se obtiene de árboles de la familia de las acacias que literalmente exudan esta especie de resina de las grietas que se abren en los troncos. Esa cosa gomosa, pegajosa que están en los troncos de lo que llamamos comúnmente pino, que no son todos pinos. Sí, tienen varios, los pinos, tienen el eucalipto también. Mire, si no me equivoco, en la casa de Pablo, el árbol que está al lado de la pileta, me parece que tiene una cosa así pegajosa. Esta goma en forma de lágrimas es recogida y luego pulverizada antes de ser comercializada. La goma arábiga tiene diversos usos alimentarios, entre los que se destacan su cualidad como espesante. Es completamente soluble en el agua y admite muy altas concentraciones de goma que producen, como es de esperar, mezclas altamente elásticas. Es ideal para hacer gominolas o malvaviscos, esas porquerías que comen los yanquis. Por ejemplo, dice, aunque también se puede usar para dar mayor elasticidad en repostería fina a los mazapanes, por ejemplo. Que son esas pastas con que se recubren las tortas. En repostería también se utiliza para preservar el sabor original, ya que la goma arábiga encapsula los aromas y evitar así también la cristalización del azúcar y mantener la distribución homogénea de los ingredientes, sobre todo de las grasas. En el sector de las bebidas se utiliza para dar textura a las bebidas refrescantes. Debe ser el ejemplo de la Coca-Cola. Pero también se utiliza en el sector del vino, para clarificar el caldo, que es el caldo inicial donde comienza la elaboración del vino. ¿Y usted qué encontró ahí? ¿Eso? ¿Que Sudán era el mayor productor? Claro, lo publicamos ahí en el Facebook. No está entonces. Y dale, ¿no?, con que el Facebook. Lo espere un poco, que está un poco complicado. Es un tema. Está después del posible colapso de internet, seguramente. Lo que pasa es que usted no ve ahora el Facebook porque la computadora la tengo yo, pero yo ya publiqué un montón de cosas. Todas las cosas de las que venimos charlando se está publicando. La estamos publicando. Mismo que los temas musicales que vamos pasando. Son también. Súper eficiente. No, más o menos, pero bueno, espere. Creo que recién lo vi pasar. Al tema. Después, en el corte, como siempre pasa, se nos ocurren un montón de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de dónde sale el chicle. Decíamos, sí, ¿sale el chicle de la goma arábiga? Bueno, no. Sale de un árbol mexicano. Exacto. Pero encima, por acá, más allá de lo que leí, parece que el árbol tiene que tener más de 25 años de vida para poder extraer esa gomosidad con la que se produce el chicle. Igualmente, lo que aclara la nota es que ya los chicles no son tan naturales. O sea, todas las empresas de chicle o de goma de mascar, digamos, no las utilizan. Le agregan productos químicos ya, sí. No, le agregan, no, solo químicos. Claro, no tiene más esta cosa. Ah. Que en realidad es la savia, el chicle se hacía con la savia del árbol llamado Manilcara zapota, un árbol de la familia de las zapoteas, originario de México, obviamente, aunque también hay algunas especies en algunos especímenes, digamos, en América Central y América del Sur. Pero dice que ya la mayoría de las empresas no lo utilizan como la base del chicle, sino que utilizan una base de plástico neutro, acetato polivinílico. Y con eso más que chicle, le digo. Impresionante. Acá encontré lo de la goma arábiga. ¿Quiere que diga algo? Sí, a ver, porque es una nota que se publicó político. En Rebelión, claro. Sí. La goma arábiga de Sudán, la chispa de la vida, dice. Escribe Rosa Moro. La chispa de la vida, exactamente. Sí. Fue publicado el 27 de marzo en la página Rebelión. La goma arábiga es un componente importante en la industria alimenticia y medicinal y podemos encontrarla en multitud de alimentos cotidianos. Sudán es el mayor exportador con el 80% de la producción mundial. En el 2013, Sudán exportó 42 toneladas de goma arábiga a los Estados Unidos y eso a pesar de que desde el 93 Sudán ha estado en la lista negra de los Estados Unidos de países que patrocinan el terrorismo. Bueno, una cosa que sea terrorista y otra cosa que necesitemos el producto que tiene. El doble estándar, ¿sí? Exactamente. Sudán es el objeto de sanciones económicas a nivel mundial desde el 97. ¿Qué significa todo esto en la cruda realidad? Pregunta la autora. El pasado 16 de febrero del 2014 en el diario Sudán Tribune se publicó una noticia sobre el producto del que es el mayor productor del mundo, la goma arábiga. Y decía justamente esto que nombrábamos. Se exportaron 42 toneladas de goma arábiga a los Estados Unidos en el 2013. El periódico también informaba de ello sin mayores explicaciones sobre qué es este producto, cuál es su importancia para el país y cuál es la relación comercial de Sudán con los Estados Unidos. Y el nombre de la compañía por excelencia que necesita esta goma arábiga para sobrevivir es Coca-Cola. La goma arábiga es tan importante que en Sudán existe un consejo de gum arábic, el GAC, G-A-C. Por ser una materia prima estratégica y de gran importancia, el secretario general de este consejo de goma arábiga, Abel Majid, desveló a los medios de que Sudán había exportado estas 42 toneladas en el 2013, lo cual supuso para el país norteafricano una suma de 103 millones de dólares. Además, el Ejecutivo predijo que en el 2014 la exportación de la materia alcanzaría 55 toneladas, añadiendo que Estados Unidos continúan importando goma arábiga de Sudán en forma indirecta. La noticia explica brevemente que Sudán ha estado en la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo de Estados Unidos desde el 93 y que también es objeto de sanciones económicas desde el 97. Pero sin embargo, en el 2010 Estados Unidos anunció que aliviaría las sanciones sobre los equipos y los servicios agrícolas, lo cual permitía que una docena de compañías pudieran obtener las licencias de exportación. Altos cargos del gobierno de Sudán siempre han declarado que varias compañías estadounidenses evitan las sanciones económicas mediante la emisión de decisiones judiciales de estados para que se les permitan hacer inversiones agrícolas en Sudán. La noticia añade al final que Sudán logró utilizar goma arábiga para presionar a los Estados Unidos para que levante las sanciones, mencionando la importancia de esta materia prima en los mercados norteamericanos. Estados Unidos ha excluido a la goma arábiga de las sanciones, dada la gran necesidad que tiene la materia prima para la industria nutricional y medicinal. ¿Qué significa todo esto en la cruda realidad? La goma arábiga es un componente importante de esta industria, la alimenticia y la medicinal, y es el componente E-414 que podemos encontrar en la multitud de alimentos cotidianos. También se utiliza por su viscosidad o como espesante y emulsionante para hacer dulces gelatinosos como las gominolas o los masmelos, y es un ingrediente de pinturas, tintas, disolventes, betunes, adhesivos, papel de fumar, cobertura de pastillas, chicles, acá está el chicle, sí, cremas, hilos, fuegos artificiales, pero el principal consumidor mundial es Coca-Cola, al igual que del azúcar, que no se encuentran con facilidad cifras a este respecto en internet. Será por la famosa fórmula secreta, dice. En esta materia, también conocida como goma acacia, que se produce principalmente en Sahel, desde Senegal hasta Somalia, aunque también se cultiva en la península arábiga. Es, por ejemplo, en 2007, pero solo en 2007, por ejemplo, perdón, solo Sudán, Chad y Níger suministraron en el 95% de la producción mundial. Sudán con altibajos ligeros unos años y otros, pero es el responsable del 80% de la producción mundial. Algunas cosas que se pueden leer entre líneas en esta noticia es que la presión sudanesa a la que se refiere la noticia cuando el embajador de Sudán en Estados Unidos alzó una lata de Coca-Cola en una rueda de prensa amenazando con cortar el suministro de goma arábiga si no se levantaban las sanciones a su país. No se levantaron más sanciones que las de este producto agrícola. Así que en realidad mucho no le sirvió la amenaza, más que para perder su cargo ese mismo año. La mayor parte del comercio de esta materia, por otro lado, se hace en el mercado negro, o sea, ilegalmente. Con la palabra oficial se refiere a las cifras oficiales del gobierno de Sudán, 42 toneladas, pero probablemente la cifra se multiplique por mucho más de 1000 en la realidad. De forma no oficial, claro, impresionante. Si la necesidad de esta materia prima al año es de 60.000 toneladas y Sudán produce el 80% de ellas y Coca-Cola consume la mayor parte, las cuentas oficiales de exportación e importación y beneficios no salen. Que no todas las materias primas que provocan guerras y control neocolonial violento de los países de África son el petróleo y el gas. Que la Coca-Cola es tan poderosa que el gobierno de los Estados Unidos cambia leyes internacionales para que no falte el abastecimiento de materias primas. Y que los medios de comunicación de Sudán no se atreven a mencionar el nombre de Coca-Cola, esa que se anuncia diciendo que todo es felicidad con una coca en la mano. Parece que en la vida real infunde más miedo que felicidad. Muy interesante la nota, ¿eh? Ahí está, ¿viste? Sí. No sabíamos nada de la goma arábiga. No sabíamos nada de la goma arábiga ni de Sudán, el pobre Sudán. De la importancia estratégica de la goma arábiga. Sí. Ahora, impresionante, ¿no?, cómo va cambiando a través del tiempo las distintas materias primas que el imperialismo va necesitando para sus productos y cómo siempre traen cuestiones... África. Sí, claro. Sí, bueno, al principio del siglo pasado fue América, ¿no? El claro, tema de claro. Cuba con el azúcar, el tema de Centroamérica con las frutas y todas estas cuestiones. África con... Tiene, claro, y África que todavía... Los diamantes. Exacto. Sí. A pesar de la enorme devastación que ha sufrido África todavía es un lugar de donde pueden salir millones de cosas, inclusive que todavía ni siquiera sabemos para qué pueden usarse, como el tema de el elemento ese que usted mencionó para los celulares. Hace 100 años... Sí. No se conocía ni se necesitaba, ¿no? Está provocando guerras. Exactamente, exactamente. Y como usted dijo, las guerras de los diamantes también continúan, sí. 150 años después, ¿no?, del reparto de África. Bueno, ya estamos por terminar el observatorio. 9 minutos. Le digo que ya estamos y ya están todos los aguafuertes ahí afuera presionando para entrar a su lugar de trabajo. Así que vamos con otro tema musical antes de cerrar el programa. Nuestro operador ya está con nosotros. Un tema musical, por favor. Muchas gracias. Deja que me vaya por siempre. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Ya estamos en el aire, estamos ya en los últimos minutos del observatorio. Nos quedó en el tintero un tema que simplemente vamos a nombrarlo porque faltan 5 minutos todavía, que es bueno. hay una frase famosa, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso, Clarín? Algo así, que lanzó Kirchner en una oportunidad, y alguien, un bloguero, creó un blog que se llama quetepasaclarín.com. Este hombre criticaba muchas de las cosas con información interna de Clarín, muchas cosas del periódico Clarín. Entonces Clarín le hizo un juicio y en primera instancia le obligaron a cerrar el blog. O sea, ganó Clarín, pero esta persona apeló y ahora salió en la apelación que no tienen derecho a cerrarlo, a tocar, y que el hombre tiene derecho a continuar publicando su blog tranquilamente, y se llama quetepasaclarín.com. Nosotros vamos a entrar a ese blog en el futuro para ver de qué se habla. Cuando tengamos tiempo, quiere decir usted. ¿Cómo? Cuando tengamos tiempo. Y vamos a entrar, claro, ahora no, digamos, y para tratar de explicarle a los oyentes qué significa esa cosa, quetepasaclarín.com. Y también tenemos pendiente otra cosa, también investigar por internet, que no lo hice porque me olvidé directamente. Hay otro sitio creado por el Ministerio de Defensa, creo que es, el de archivosabiertos.com. Yo tampoco puedo. Yo voy a entrar a archivosabiertos.com para informarle a los oyentes qué se puede encontrar ahí. Esta semana estuve como muy agitada. Y hoy a la mañana teníamos toda una discusión, ¿no? En compañeros de clase, capaz que usted escuchó, de la importancia de estas redes, ¿no? Estas redes sociales, que algunos todavía se niegan, no tienen Facebook, usan el Facebook del programa y qué sé yo. Pero le digo la verdad, con esto de la asamblea en defensa de la escuela pública, todo el mundo dijo, sí, yo tengo Facebook. Entonces inmediatamente se armó un Facebook de la asamblea, se columnó con el Facebook de nuestro programa Compañeros de Clase, inmediatamente todas las informaciones iban por todos lados, todo el mundo opina, todo el mundo va, todo el mundo viene. Si bien absolutamente todas las decisiones se toman en la asamblea donde estamos reunidos todos los que participamos, es muy interesante por esto de las noticias y las cosas. Por eso, nada, esto de que tantas cosas hay que mirar y hay que leer, ¿no? Y otra de las cosas que me pasó, que realmente me dio como pena y bronca, que en medio de todo este conflicto que duró tanto tiempo y qué sé yo, pasó el 24 de marzo y uno no estaba en la escuela, ¿no? Siempre claro, es tan importante el principio. El principio del año para mí es muy importante. Y como yo doy historia, yo siempre ato ese comienzo del año, ese conocerme con los pibes, ese encontrarme con los pibes con esto, con el terrorismo de Estado, con lo que nos pasó, con lo que nos sigue pasando, con quiénes son las madres, quiénes son las abuelas, ver actividades y ver si los chicos pueden, por lo menos, no sé si ir a la marcha del 24, porque a veces muchos no tienen posibilidad, porque ni conocen la capital. Pero muchas veces esto de por lo menos sepan qué es lo que ven cuando pasa un flash en la tele, ¿no? Y esto, bueno, sin duda, cuando vuelva a la escuela igual voy a arrancar de alguna manera con esto. Pero el que ya haya pasado como que me hace un ruido muy especial, ¿no? Igualmente, bueno, para todos esos papás, mamás y abuelos y abuelas que estaban tan preocupados porque no había clase, un día más tendrán que soportar a sus niñitos en sus casas y el lunes todo el mundo a la escuela. Esperemos que... A planchar los guardapolvos. Así llegamos al final del programa, ¿sí? Gracias, sí. Andrea, por todo. Igualmente. Tu participación es de gran calidad. Hasta la próxima semana. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Gracias a todos los oyentes.